Hola, esto es Flamingo Zen. Lo que acabamos de escuchar fue una pieza del compositor y guitarrista brasileño Baden Powell, Marcia, Eu Te Amo, incluida en el disco Solitude on Guitar de 1973, una de las placas más conocidas del compositor brasileño, cuyas piezas por lo general trataban de alcanzar a proyectar ese amplio rango de emociones que tenemos los seres humanos. En eso estuvimos de acuerdo, un viejo conocido y yo, ahora que estamos aquí en su oficina. Me pidió que viniera para ofrecerme una propuesta laboral. Es un proyecto aún experimental, me dijo, pero que él siente que tiene varias posibilidades económicas. Ir a recolectar los distintos afiches y piezas que van quedando como testigo mudo de lo que fue la temporada del 14 de febrero. Algo así como una suerte de recolectores de aquellas piezas materiales que por lo general utilizamos para tratar de mostrar cariño, estima o algo más. Eso que llaman amor, ya lo saben. Aunque de primera mano yo no veo el potencial económico en una actividad como esta, él dice que cierre los ojos y que enfoque mi mente, que me dé cuenta que alguien tiene que hacer este trabajo, porque recoger todas esas piezas seguramente puede ser catalogado como un trabajo de alto riesgo. Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, Sol Jerry, S

cosa un museo. Y'a même plus le chien. quand y a plus de bruit, pas plus que celui qui rend mélod. Et je prends un verre pour l'oublier, je mets ma tête sous l'oreiller pour éviter d'entendre pleurer ce frigidaire. Et puis voilà qui se met à faire froid, je renverse ma bière sur l'oreiller. Et toi t'aimais plus d'après de moi, va devenir que je puis. J'entends plus rien que le bruit du frigo. Iniciamos el bloque con Nicolas Repac, el productor y músico francés, que para su disco Black Box rescató diferentes grabaciones primigenias del blues y les dio un nuevo sonido. Entre ellas está este tema llamado Pular, que hace referencia a esta lengua fula que se habla en algunos lugares de la África Occidental, como Nigeria, Camerún, entre otros. Después tuvimos a Kirsty MacColl, la cantante y compositora británica, con el tema Head, que viene incluido en el que sería su último disco, Tropical Brainstorm. Tristemente, el trópico terminó por ser un lugar no muy agradable cuando uno recapitula sobre la historia de MacColl, ya que desgraciadamente en el año 2000, en las playas de Cozumel, ella moriría por las heridas que le dejaría el haber sido arrollada por una lancha que conducía uno de los miembros multimillonarios del consorcio de esta cadena de supermercados llamada Comercial Mexicana. Hacia el cierre, Mano Negra con Le Bruit de Frigo, el ruido de la nevera, uno de los temas que forma parte del disco King of Bongo de 1991, aquel disco en donde la banda francesa intentaría acercarse al público de los Estados Unidos de Norteamérica para tratar de alcanzar un cierto éxito. Por eso, la gran mayoría de las canciones que conforman este disco están cantadas en inglés. Hey! Been trying to meet you. feels so good. You're lying here next to me. Oh, what a groove. You have no idea how it feels. My hands just won't keep still. I love you, baby. I'm falling, yeah. Sweeter. Maybe. Mi amigo me comparte una serie de fotografías tomadas de algunas tiendas de regalos, florerías y otro tipo de espacios departamentales en donde se venden distintos afiches como globos, tarjetas o simplemente osos de peluche. Las imágenes son impactantes, como los escombros cósmicos a los que se refiere Frank Zappa, los remanentes de esos cariños que, si no cuajaron o si lo hicieron, en realidad no importa. Hay que reciclarlo todo, dice, para el próximo año, como cada año y como en cada momento. Yo le comento que deberíamos de considerar reciclarlos, pero para otro tipo de mensaje. Ese que tiene que ver con las caras oscuras de los romances, con los finales no felices o con los irremediables términos de las relaciones. Aunque duda por un momento, después me dice que puede ser una buena idea de negocios. Habrá que ver, quizá para el 2022. Nuestra primera canción fue A de Pixies, del disco Doolittle de 1989, en donde Francis Black parece retomar esta idea alrededor de cómo terminar con alguien, aun cuando es muy difícil. Seguido por Barry White y I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. Voy a quererte un poco más, nena, que viene incluido en su disco debut, I've Got So Much to Give, de 1973. Ya desde ese momento podríamos escuchar esos graves naturales en la voz de Barry White que lo harían ser el encantador de serpientes en Los Simpsons. Y para finalizar, un clásico del jazz, Sister Marnie, Yusef Lateef, un disco fundamental de 1964 titulado Live at Pep's, grabado en Filadelfia. Contrario a lo que se pudiera pensar, este disco antecede por varios años las experimentaciones sonoras que harían músicos como Miles Davis o John Coltrane. Ahí es donde radica su importancia. System that's breeding them just so they die. So please. silent words of conversation hold me now, this adulation. Oh, see me now. Oh, it's easy now, falling like a silent paper, holding on to what may be. And I only hear, only hear the rain, and many rains turn to Eso fue Beth Gibbons y Paul Webb con el nombre de Rustin' Man y el tema Funny Time of the Year del disco del 2002, Out of Season. Antes, una banda que difícilmente encontraríamos por estas latitudes, Testament, Return to Serenity, en su versión acústica, que viene incluido como un tema extra en el disco de Live at the Fillmore, que la banda californiana lanzara por allá de 1995. A destacar la interpretación de ese maravilloso solo de guitarra por parte de James Murphy, que ya en aquel momento se encontraba supliendo a Alex Skolnick. Para terminar, un dueto más, esta vez uno canadiense, con los músicos Devin Townsend y Che Aimé Dorval, que en el 2014 lanzaron un proyecto llamado Casualties of Cool, cerrando con una banda de Guadalajara, Troker, y un tema instrumental maravilloso titulado Ofelia. Esperamos poder encontrarnos el próximo sábado para seguir precopeando con el universo. Yo por mi parte voy de regreso a casa con una playlist cargada de temas románticos de lo más diverso, pero también con la consigna de proponer ese modelo de negocios para reciclar los vestigios del amor y convertirlos en esa otra cosa distinta, que no es necesariamente el desamor, pero sí quizá una emoción similar. No sé si lo haga, porque ya la vida hace gran parte de ese trabajo.